Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio, bienvenidos a Paddock Club. Estamos con el Gran Premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez, que cumplía 25 años. Un fin de semana lluvioso y que dejaba una pista complicada puesto que no se acababa de secar y había muchos parches de asfalto húmedo que complicaban las cosas, sobre todo para los pilotos de Moto3, que eran los primeros en salir a pista. La carrera de Moto3 fue declarada carrera en seco, lo cual hizo que todos los pilotos salieran con neumáticos lisos. Salieron todos con mucha precaución para evitar caídas en las primeras curvas, y de hecho, cuando aún no se había cumplido la primera vuelta, tres pilotos cayeron en la misma curva. Alex Rins y Miguel Oliveira, los dos pilotos de la Estrella Galicia que ocupaban las primeras líneas de parrilla, salieron bien. En las primeras vueltas, cuando Oliveira y Confer luchaban por ponerse líderes, se cayeron. Fue Alex Rins quien se puso primero y fue marcado un ritmo fuerte para distanciarse del italiano Romano Fenati y Luis Rossi, que marchaban detrás. Pero cuando llevaba 3 segundos de ventaja, Rins cometió un error que hizo que perdiera toda la ventaja y se le echaran encima. Los tres comenzaron una bonita lucha, intercambiando las posiciones entre ellos. Rossi se cayó y se quedaron solos Rins y Fenati. Maverick Viñales, el líder del mundial, que salía muy retrasado por no arriesgar en la clasificación del sábado, se salió de pista y cuando se reincorporó a la carrera, lo hizo en el 28ª posición y comenzó a remontar hasta colocarse sexto. Cuando marchaba segundo, Rins se cayó. Al reincorporarse a pista, se echaron encima Salom y Cortese, que se pusieron a luchar con él por el segundo y tercer puesto. Aunque Cortese llegó a tener medio segundo de ventaja, Rins y Salom no le dejaron irse. A dos vueltas del final volvió la lucha y Salom fue el que se llevó el premio del segundo puesto, con Cortese en el tercero y Rins en el cuarto. El ganador fue Fenati, con 36 segundos de ventaja. El podio de Moto3 fue primero Fenati, segundo Salom y tercero Cortese. El mundial tras la segunda carrera queda así. Primero Romano Fenati, 45 puntos. Segundo Maverick Viñales, 35 puntos. Tercero Luis Salom, 33 puntos. Cuarto Sandro Cortese, 32 puntos. Quinto Alex Rins, 19 puntos.